Pablo, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, te agradecemos los minutos de charla. Y contanos un poco, Carlos, un poco cómo fue la tarea previa a, en este caso, que finalice el contrato. Estamos hablando de represas importantes, muy destacadas y conocidas para los que somos aquí de también de ámbito bonaerense, el Chocón, Arroyito, por allí se habla de Alicurá también, y otras más involucradas con la cuenca del Comahue, ¿no? Es correcto. Sí, bueno, básicamente lo que sucede, como bien vos lo explicabas, es la finalización de los contratos de concesión que se dieran hace 30 años por vencimiento de plazo, y lo que hay que resolver es cómo va a continuar funcionando o van a continuar funcionando una a una las centrales hidroeléctricas, en total 21 a lo largo y ancho de todo el país, que hoy están en manos de empresas concesionadas. Lo más importante, Pablo, es para el movimiento cooperativo, y lo discutíamos hace unos días atrás nuevamente en una visita que hice a Santa Rosa, La Pampa, es que todas estas centrales sigan funcionando como lo vienen haciendo hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier dilación en las decisiones que se tomen y ponga en riesgo la posibilidad de que sigan generando, para nosotros es una preocupación muy importante. Por dos motivos. Porque sabemos que se trata de centrales que, primero que todo, son de las menos contaminantes de las fuentes de generación que tenemos en la República Argentina, y en segundo término, que el costo de generación, que después termina llegando a los usuarios, de las centrales de este tipo, es el más económico de todo el sistema. Entonces, y naturalmente estamos hablando de una cantidad de energía y potencia importante a nivel general, y sabemos que siempre nuestro sistema interconectado en ese punto está al límite. Entonces, cualquier inconveniente en la continuidad de cualquiera de las 21 centrales es una preocupación. En virtud de ello, y como ha venido sucediendo una serie de discusiones sobre distintos puntos, a veces no tan claros, entiendo que es una medida correcta que una empresa como Enarsa, que tiene antecedentes, porque tenemos que aclarar que para poder operar y mantener una central hidráulica tenés que tener un determinado, una determinada experiencia, antecedentes, situación que Enarsa reúne. Entonces, esa decisión está a favor de lo que nos preocupa, que es que siga siendo, continuando, o contemos con esa generación. En segundo lugar, el tema de que sea una empresa del Estado, como lo fuera antes de estas privatizaciones, entonces en manos de Hidronor, sociedad anónima, era del Estado, pero era una sociedad anónima, también nos da alguna tranquilidad. ¿Por qué? Porque vimos lo que sucedió estos años de las privatizaciones. Cuando las estas centrales dieron una utilidad y hubo una renta económica importante, esos fondos fueron al sector privado. Cuando no salieron del país, se reinvirtieron en otras actividades de los grupos económicos, y todos los usuarios de la República Argentina, a pesar de esa rentabilidad, lo único que vimos fue incrementarse el precio final de la energía. Entendiendo esto, en manos del Estado deberíamos tener dos garantías. Primero, que cuando tenga utilidades se reinvierta en lo que deberíamos haber estado haciendo estos últimos años, que es continuar con los proyectos de construcción de fuentes de electricidad, que son las más económicas, lo que hace que después el costo final de la energía sea más económico, y también un tema importantísimo como es la conservación del medio ambiente. Carlos, hoy si tenemos que pensar, si tenemos que pensar como para dimensionar también la producción hidroeléctrica, ¿cuánto representa en general de ese consumo eléctrico que tiene Argentina? Un 20%. Un 20%, es un número importantísimo. Sí, importantísimo, sí, uh-huh. Por supuesto que sí. Sobre todo en las condiciones en las que viene estando el sistema eléctrico argentino, que no hace falta que cuente uh-huh. yo las dificultades que ha tenido en cuanto a las garantías de la calidad del servicio. Recordemos el apagón del Día del Padre, uh-huh. ahora más cerca, hace algunos meses atrás, otra situación similar, y mucho menos necesario, en mi opinión, los usuarios de la República Argentina lo saben muy bien, el costo de la energía ha sido más de una vez difícil de afrontar por los hogares argentinos, ¿no? Uh-huh. Por eso la renta social debe ser el principio de la discusión, ¿sí? Uh-huh. Tanto las provincias como el Estado Nacional deben estar claros en esa situación. Después hay otros temas a discutir, por supuesto, uh-huh. Como es el recurso agua, a quién le corresponde, por supuesto que eso corresponde a las provincias, resolver el tema de cómo y de qué manera se pagan las regalías, pero me parece que hoy lo más importante tiene que ver con garantizar la continuidad de esa generación. Y un tema también no menos importante. Cuando se dieron a concesión, la mayoría de las centrales ya tenía algún tiempo de uso uh-huh. y se dieron por 30 años. Uh-huh. Todas están cerca de los 40 años de vida útil. Y ese es el máximo de vida útil que tienen el equipamiento electromecánico que hay en las centrales, lo mismo con los equipos auxiliares, los elementos de comando. Entonces hay que hacer una reinversión. Exacto. Uh-huh. Para que puedan seguir funcionando es necesario una reinversión. Lamentablemente, ese dinero que se ganó en otro momento debería haber sido, si hubiera estado en manos del Estado, conservado para llegar a este momento en donde vos puedas volver a condicionar la parte electromecánica, siempre estoy hablando, uh-huh. ¿no? Las presas están en perfecto estado, después la capacidad del recurso agua sabemos que está limitado hoy por el tema de la sequía, pero es una cuestión estacional y más tarde, más temprano, se regularizará. Pero lo que es indefectible hacer es una importantísima inversión para que esas centrales continúen con la prestación que tuvieron hasta ahora. No fue casualidad que las entregaron por 30 años. ¿Sí? Uh-huh. Claro. Uh-huh. Pero bueno, no vamos a discutir del pasado, la realidad es esa. Y lo que necesitamos es que siga generando, que lo haga en buenas condiciones. Un tema no menor es el expertise de la gente que trabaja en cada una de esas centrales. Una cosa es la titularidad de la empresa o los accionistas, y otra quien opera y mantiene, porque eso es, comparándolo con un hospital, el directorio del hospital es uno, pero los que atienden el quirófano tienen que ser médicos cirujanos, claro, anestesistas, instrumentistas. En las centrales pasa lo mismo, es muy específico y ese recurso humano hay que cuidarlo mucho. Entonces, anticiparse al vencimiento del plazo o al periodo de transición que permite tomarse un año más, que el Estado Nacional, que es el responsable y dueño de esas centrales, tome medidas en esta línea, es lo que esperamos como movimiento uh-huh. cooperativo. Carlos, nos vamos a encontrar con, a medida que van pasando las horas, nos vamos encontrando también con opiniones muy diversas, algunas que básicamente se están limitando, por ejemplo, a decir que el actual gobierno está queriendo estatizar la producción hidroeléctrica y no profundiza mucho más allá de eso, porque ya la mirada parte de una etiqueta negativa. Pero, ¿qué están diciendo en estas últimas horas, por ejemplo, las provincias, que tienen allí también mucha responsabilidad y son, como dijiste, también responsables del recurso, del agua? Mira, no existe esta discusión de lo privado o lo público, es una discusión que tiene muchos años en la República Argentina. Uh-huh. La he visto en muchas oportunidades sobre distintos temas. Yo tengo más de 63 años, así claro, que he podido verlo en otros temas. Uh-huh. En el tema de la energía eléctrica, primero deberíamos, como argentinos, tener claro una definición. ¿Y qué pensamos? ¿Qué piensa el movimiento cooperativo? ¿Qué piensa Carlos Cioppone como referente del movimiento cooperativo? El servicio de energía eléctrica es un servicio público esencial. No puede estar limitado a un negocio o a una renta económica. Por las características geográficas de la República Argentina, que el mercado sostenga económicamente el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en general, ya lo vimos en estos 30 años, es un imposible. Y todos los vecinos usuarios de la República Argentina, para vivir dignamente, necesitan de un servicio de calidad y con un precio ajustado a las realidades económicas de cada hogar en la Argentina. Esa es la primera definición. ¿Y quién puede garantizar esa renta social? Ahí lo miramos, el Estado, aún con sus deficiencias o sus fallas, entiendo que está en mucho mejores condiciones que el sector privado. El sector privado puede participar en la operación y mantenimiento, pero no puede tomar las decisiones políticas o que hacen a cómo y de qué manera se utiliza un recurso tan importante como el de la generación y el uso de la energía eléctrica. Pablo, no podemos vivir sin energía eléctrica. Es hoy un elemento esencial, casi tanto como el agua, para educarnos, para recibir salud, para el esparcimiento, para tener internet, que es una herramienta importante, para que vos salgas al aire, bueno, para que nos podamos comunicar. Esta conversación no existiría sin esa energía eléctrica, obvio. Exactamente. Entonces, el gobierno, los gobiernos, los que tienen responsabilidad política, deben tener claro que se trata de esto, de un servicio público esencial, y así debe ser tratado. Hoy la distribución de energía eléctrica es un servicio público, pero no está determinado como esencial, porque si no, no pagaríamos los impuestos que pagamos. Claro. ¿Sí? Para la leche es el 6%, para el pan es el 10%, y la mayoría de los hogares argentinos pagan el 27% de impuestos, ¿no? Por decir algo del lado del gobierno, de cosas que podrían modificarse si interpretamos esto. Pero el transporte en esta alta tensión, que es lo que hace que llegue desde los lugares donde se genera a las distribuidoras en cada localidad de la República Argentina, no son un servicio público. Se manejan con las reglas del mercado. O sea, necesitamos una reforma integral. Este punto de la renovación de las concesiones, que fue el principio de lo que denominamos las privatizaciones, no solamente del sector eléctrico, es un punto de inflexión para que nos repensemos y pensemos de qué servicio estamos hablando y qué impacto tiene para la gente. Por supuesto que los costos de generación, porque los electrones son iguales en la Argentina que en Inglaterra o en Estados Unidos o en África, y tiene un costo que es difícil de manejar, y con lo que pasa en la economía argentina, a los argentinos todo nos cuesta caro. Pero debemos asumir que como se trata de un servicio público esencial, debe existir un mecanismo de subsidio, pero un subsidio bien entendido, bien estudiado, no como ha venido sucediendo en los últimos tiempos, que se trata de parches que terminan complicando más el verdadero funcionamiento del sistema eléctrico. Y una cosa más que no le va a gustar a los políticos, aunque yo pertenezco también a esa clase, en parte, la energía eléctrica es un tema demasiado serio para que solo lo resuelvan los políticos. Lo que deben hacerse es tener un equipo de profesionales capacitados con experiencia, que de hecho los tenemos en la Argentina, que hace tiempo que no son consultados. Te agradecemos los minutos de charla, Carlos. Dejamos la posibilidad de hablar en cualquier otro momento. El tema energía viene siendo prioritario en este último tiempo también para nuestra producción periodística, y este en particular viene dejando estas noticias que estarán bien presentes también en los próximos años, incluso frente a las decisiones que hay que tomar, haciendo mención a esas 21 hidroeléctricas que tendrán vencimiento de contrato. Dejamos la posibilidad de hablar en cualquier otro momento, ¿no? Por supuesto, así es. Desde el Movimiento Cooperativo de la República Argentina y de CALFE en particular, agradecemos infinitamente el espacio que nos diste. Un abrazo grande.